Ahora quiero que escuchen y me digan cuántos instrumentos oyen. Presten atención, ¿eh? ¿Adivinaron? Era la guitarra, la flauta y el chinchín.